Ciudad del Dorado. Digamos, la verdad que es sumando con nuestro pequeño esfuerzo, pequeño granito de arena que entre todos estamos haciendo, por más que no tengamos claramente los recursos, los medios que tienen ellos, pero tenemos la, ¿no? Tenemos como pueblo la convicción, la fuerza de las ideas, y sabemos que vamos a seguir resistiendo, sabemos que vamos a seguir luchando, sabemos bien que no va a ser que no es un camino fácil, sabemos que tenemos un montón de cuestiones en contra, un montón de adversidades, un montón de obstáculos, pero bueno, acá estamos para, ¿no? Para decirle a todo el poder que quieren con su fuerza no extranjera venir a dominar nuestros recursos naturales y a dominar hasta nuestra política, decirle, bueno, que acá vamos a encontrar un pueblo que está dispuesto a dar batalla, y ese, digamos, es la, ¿no? Es la convicción que a nosotros nos une, de diferentes organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales. Lo importante ahora es todo unirnos en este grito de decirle, de fortalecer nuestra soberanía, de defender la soberanía, que claramente corre en peligro, que claramente es un gobierno con mucho poder, son empresarios, se ha dado una concentración como nunca antes en la historia, y por tal razón tenemos que unirnos y luchar como nunca antes, o como siempre ha sido destacado nuestro pueblo, ¿no? Así que realmente, ¿no? Felicitar a todos por este gran desafío, este gran de lo que ha sido la jornada Calzadores, que muchos están desde la madrugada y todavía tienen un largo recorrido en Iguazú, así que queríamos estar acá en esta plaza, por lo menos del Dorado, una ciudad grande, una ciudad que está sufriendo, como muchos otros lugares, una gran persecución policial, digamos, y mismo en todos estos días, todas las fuerzas, ¿no? Armadas, policiales, en todos los lugares, generando un miedo, generando un terror. Entonces, con más razón, el mensaje claro que tenemos que dar a todo nuestro pueblo es que no podemos tener miedo, que no nos podemos callar, y que vamos a seguir luchando y vamos a seguir resistiendo. Así que, bueno, fuerza para todos y vamos, ¿eh?